No te preocupes cuando vengan a hablar mierda de ti. Preocúpate si acaso cuando nadie tenga nada que decir. En fin, eso es así, traigo rap shit. Si posees un gusto afín, grita music makes me feel. Víctor, pon el vengo que vengo a escribir. Preparado para desplegar mi colección de skills. Al último que quiso joder con el sin, le conocen en el barrio, sí. Mr. Rest in Peace, sé que hay más de mil que andan detrás de mí, preguntando para cuándo lanzo el próximo misil. Y ahora lo tienen entre las manos, se ha cerrado el deal, porque me ha aferrado a mantenerlo real. Di que sí, sí, sí, yo no rapeo como si te diera un fitín, siendo consciente de que este mundo está en crisis. Dejo las preocupaciones en una crisis, trae una de ron y otra de whisky. Don't worry bro, be a warrior. Don't worry bro, be a warrior. Don't worry bro, be a warrior. Warrior, warrior, warrior. ¿Cómo es? I don't worry bro. I don't worry bro. I don't worry bro. Don't worry bro, be a warrior. Guess what, no hay tregua ante las malas lenguas. Make war, not love, si se acerca el hater. Son unos 30 viviendo mi mierda, de los pocos que actúan acorde a lo que piensan. Sudo de estrategias para dejar huella. Yo sigo fiel a estas ideas donde sea. A veces nos toca bailar con la más fea, que no es otra que la rabia que hay en tus colegas. Justo llegas cuando el síntoma roquea. Señor TC te lo suelta, luego os pone a prueba. Que no me importa que nieve, que trueno llueva, ya que nuestra realidad no son las sombras vistas en la cueva. Deja que lo mueva antes de que se muera. Men, provocas al perro y pretendes que no muerda. Ahora estás contra las cuerdas pidiendo clemencia. Y lo que tocas que caigas en mi presencia es pura ciencia. No se traca en cargo, pavo. Quieres lavarte las manos aún estando implicado. Tiene cojones el caso, me quedo anonadado. Sabía que eras un pussy, pero no tanto. Estoy siempre caminando en el fango y logrando hacer más grande si cabe este rap en castellano. Para que existan los héroes ha de haber villanos. Y no se aprende a volar hasta que no aterrizamos. Don't worry bro, be a warrior. Don't worry bro, be a warrior. Don't worry bro, be a warrior. Warrior, warrior,